emancipado una vez su esclavitud mental, tan solo vos lo podrías lograr. ¿Y qué importa la energía atómica, que el tiempo nadie lo puede pagar? Porque matando a nuestros profetas, y miramos a otro lugar. La historia no muestra casa, poder cambiar el final.